Lección de la escuela sabática. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Material auxiliar para el maestro. Lección 6. El sábado enseñaré. Texto clave. Primera de Tesalonicenses 2, 13 al 3, 13. Enseña a tu clase a saber que la fe genuina en Cristo crea, entre los creyentes, relaciones de preocupación que durarán por la eternidad. Sentir el ánimo y el apoyo que proviene de relaciones espirituales estrechas. Hacer. Decidir invertir más tiempo en la edificación de relaciones con los demás creyentes. Bosquejo de la lección. 1. Saber. Llamados a la comunidad. A. El plan de Dios de redimir al mundo siempre ha estado acompañado por una invitación a quienes deseen seguirlo, para ser parte de su comunidad de creyentes, sea esta la familia de Abraham, la nación de Israel o la iglesia. ¿Qué dice esto acerca de la importancia que Dios le da a la experiencia de comunidad entre los creyentes? B. El apóstol Pablo varias veces nombra a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 3 al 8. Segunda de Corintios 12, 12 al 31. Efesios 4, 1 al 16. ¿Qué revela esta metáfora o comparación acerca de la clase de relaciones que los creyentes deben experimentar juntos? 2. Sentir. La necesidad de una comunidad. A. ¿Qué ilustraciones ves en la naturaleza, en nuestra cultura o en el mundo en general, que nos indican que la vida se vive mejor cuando se vive en relación con otros? B. ¿Cuáles son las bendiciones que experimenta una comunidad sin obstáculos? Inversamente, ¿qué problemas enfrentamos cuando la comunidad se rompe? 3. Hacer. Edificar una comunidad. A. ¿Cuán fuertes son las relaciones dentro de tu iglesia? ¿Qué podrías hacer para fortalecerlas? Resumen. Para que el cristianismo se eleve al potencial que Dios le dio, debe experimentar una comunión amante y genuina con los demás creyentes. Ciclo de aprendizaje. Concepto clave para el crecimiento espiritual. La preocupación de Pablo por el bienestar espiritual de los creyentes en Tesalónica ilustra los estrechos vínculos del compañerismo y de la amistad que unen a los seguidores de Dios. Solo para los maestros. En esta lección consideramos aquellas historias y metáforas de las Escrituras, que destacan la importancia que Dios da al desarrollo de las comunidades de fe, definidas no solo por la comunión con Dios, sino también por una estrecha comunión y amistad entre los seguidores de Dios. Sección 1. Motiva. Entre 1955 y 1965, un psicólogo estadounidense llamado Harry Harlow dirigió una serie de pruebas de aislamiento social con monos bebé por un año de duración. Los monitos fueron separados de sus madres al nacer y se les impidió desarrollar ninguna otra relación. Los monos fueron divididos en dos grupos. El primero experimentó un aislamiento parcial al crecer en jaulas individuales de alambre. Sin embargo, el segundo grupo experimentó un aislamiento total de cualquier otro ser viviente. Luego, en varios momentos, algunos de los monos del ensayo fueron presentados a otros monos. Los resultados fueron chocantes. Aunque ningún mono murió durante el aislamiento, cada uno de ellos desarrolló severos problemas psicológicos debido a la falta de socialización. Cuando los monos fueron presentados en sociedad, en forma rutinaria experimentaron shocks emocionales caracterizados por conductas tales como agarrarse fuertemente, amacarse, y por la incapacidad de formar relaciones sociales normales. Para algunos el shock fue tan abrumador que rehusaron comer, y finalmente murieron. La autopsia indicó que la causa de la muerte era anorexia emocional. Dependiendo del tiempo que duró su aislamiento, algunos monos experimentaron una recuperación limitada, con una excepción. Las pruebas determinaron que 12 meses de aislamiento eliminaban, virtualmente, cualquier posibilidad de que los monos se pudieran recuperar en lo social. Mientras las pruebas dirigidas por el Dr. Harlow son realmente inquietantes, los resultados no deberían ser muy sorprendentes. La historia de la creación deja claro que Dios puso entre todas sus criaturas, ya sean humanas o animales, la necesidad de compañerismo entre ellas y de vida en comunidad. Considera, después de crear a Adán, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, Génesis 2, 18. ¿Por qué son tan importantes las relaciones? ¿Por qué no era bueno que Adán estuviera solo? Sección 2. Explora. Comentario de la Biblia. 1. El destructor de la comunidad. Repasa, con tu clase, Primera de Tesalonicenses 2, 17 al 20. De acuerdo con Lucas, el ministerio de Pablo en Tesalónica llegó a un fin abrupto cuando las acusaciones de un grupo de judíos enojados lograron que lo expulsaran de Tesalónica. En su carta a los tesalonicenses, Pablo se refiere a ese evento, pero lo mira desde una perspectiva diferente. El problema que impedía que Pablo regresara a Tesalónica no era una ordenanza de la ciudad o un grupo de judíos furiosos. No. De acuerdo con Pablo, el problema se debía a la operación de Satanás. Este estaba detrás de todos esos eventos. Aunque Pablo se refiere a Satanás solo unas pocas veces en sus cartas, su mención aquí es importante, porque señala la presencia de la gran controversia que existe detrás del escenario de la historia de la Tierra. Vemos aquí los esfuerzos de Satanás para estorbar la comunión entre los seguidores de Dios. Desde el momento en que los humanos fueron creados, Satanás conspiró y planificó socavar el plan de Dios para que su pueblo viviera sin obstáculos en comunión con él, y los unos con los otros. Tuvo éxito en volver a Adán y a Eva en contra de Dios, y luego a uno en contra del otro. Y desde ese día en Edén, Satanás ha procurado socavar el plan de Dios de restaurar esas relaciones quebradas. Como que el enemigo sabe que, cuando los seguidores de Dios se encuentran unidos, hay un tremendo poder para el bien, no debe sorprendernos que Satanás actúe especialmente con fuerza para causar separación, división, alienación y hostilidad entre el pueblo de Dios. Por supuesto, Satanás no debería recibir toda la culpa por esto. Siendo que el pecado infecta ahora a toda la raza humana, muy a menudo estamos dispuestos a seguir sus planes malvados sin que él necesite impulsarnos más. Considera, ¿qué historias de la Biblia destacan los intentos implacables de Satanás de socavar y destruir las relaciones entre los seguidores de Dios? En esas historias, ¿cómo se revela activamente la gracia de Dios reparando y sanando lo que está roto? 2. Pablo anhela compañerismo. Repasa, con tu clase, Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 13. ¿Te has sentido alguna vez aislado y solo en un grupo de personas que no conocías o con quienes no estabas cómodo, deseando tener un amigo que te acompañe? Así era como, aparentemente, se sentía Pablo en Atenas después de enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica a fin de que viniera a los nuevos conversos. Aunque es difícil correlacionar todos los eventos de Hechos con los de Primera de Tesalonicenses, parece que cuando Timoteo se fue a Tesalónica, Silas no había llegado todavía a donde estaba Pablo. Esa reunión no se produjo hasta que Pablo llegó a Corinto algún tiempo más tarde, comparar Hechos 17, 15, 18, 5. Esto significaba que Pablo otra vez se encontraba solo, en una ciudad idólatra, separado de cualquier compañero cristiano, una situación que a él no le gustaba específicamente, Hechos 17, 16. Aunque era incómodo para Pablo, él estaba dispuesto a hacer el sacrificio, pues anhelaba tener noticias de sus amigos en Tesalónica. Pablo quería que Timoteo hiciera para él tres cosas que deberían estar presentes en toda relación cristiana. Primero, Pablo deseaba que Timoteo confirmara y exhortara Primera de Tesalonicenses 3, 2, a los tesalonicenses en su fe. La palabra confirmar significa hacer firme y apoyar. La palabra exhortar significa animar a alguien poniéndose junto a ella, para apoyarla. Siendo que Pablo no podía viajar a Tesalónica, quería que Timoteo hiciera lo que él deseaba hacer. Darles palabras de ánimo y apoyo para ayudar a los jóvenes creyentes a aferrarse a su fe en Jesús durante los difíciles tiempos que afrontaban. Pero, Pablo también quería que Timoteo conociera detalles personales acerca de cómo les iba. ¿Qué había sucedido en su ausencia? ¿Cómo se sostenían? ¿De qué forma estaban tratando con la tentación? Fortalecer, apoyar y cuidar la experiencia de vida de otros son tres de los ladrillos básicos de la relación que Dios quiere que sus seguidores experimenten entre sí. Considera, relaciones fuertes y animadoras entre los creyentes son parte del plan de Dios para vencer el poder del pecado en este mundo y en nuestras vidas. ¿Qué hace que estas relaciones sean tan poderosas? Sección 3. Aplica. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Qué ejemplos tenemos en las Escrituras que ilustran el tipo de relaciones espirituales fuertes que Dios quiere que su pueblo experimente? 2. Al estudiar lista de saludos personales y nombres de personas en el último capítulo de Romanos, ¿qué podemos aprender acerca de las relaciones que Pablo experimentó? Mientras consideras la lista, asegúrate de notar el género, el origen y la ocupación de cada persona en la lista. 3. Basándonos en los comentarios de Pablo en 1 de Tesalonicenses 3, 11 al 13, ¿cuál debería ser la meta final de las relaciones entre los creyentes? Preguntas de aplicación. 1. Aunque Pablo pasó mucho tiempo viajando, las listas de nombres personales esparcidas en sus cartas indica que él tenía una relación personal estrecha con toda clase de personas. ¿Cuántas personas conoces realmente en tu iglesia? ¿Qué podrías hacer para llegar a conocer mejor a las personas? 2. Los comentarios de Pablo en 1 Tesalonicenses 3, 10, indican que la oración por nuestros amigos es otro elemento esencial en las relaciones que Dios quiere que tengamos con los demás creyentes. ¿Por quién estás orando en tu iglesia, y cómo la oración ha aumentado tu fe, y la fe y la vida espiritual de aquellos por quienes oras? 3. ¿Qué podrías hacer en tu iglesia para ayudar a que se desarrollen relaciones cristianas sólidas entre sus miembros? Sección 4. Crea. Actividad. Comparte con tu clase la siguiente porción de un famoso trozo escrito por el poeta John Donne, 1572 al 1631, inglés y profundamente religioso, titulado Ningún hombre es una isla. Después de leer el poema, pregunta a tu clase qué dice acerca de la vida, la muerte y la comunidad. ¿Va el autor demasiado lejos en lo que pretende, o su perspectiva da justo en el blanco? Analízalo a la luz de la lección de esta semana. La iglesia es universal, y así son sus acciones. Todo lo que hace pertenece a todos. Cuando bautiza a un niño, esa acción me concierne. Porque con ello, ese niño está conectado con el cuerpo que también es mi cabeza, e injertado en el cuerpo del cual soy miembro. Y cuando la iglesia entierra a un hombre, esa acción me concierne. Toda la humanidad es de un autor, y es un volumen. Ningún hombre es una isla, entero en sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte de lo principal. Si un terrón es arrastrado por el mar, Europa sería algo menor, como si fuera un promontorio, como si fuera tu mansión o la de un amigo. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy involucrado en la humanidad y, por lo tanto, nunca pregunto por quién doblan las campanas. Tocan por ti. Material facilitado por Recursos Escuela Sabática.